Aquí en la mañana de la radio, en esta jornada de viernes, tenemos nuestro espacio habitual con el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES, para hablar de lo que significa la puesta en marcha ya de la recolección de firmas para establecer la posibilidad de un plebiscito que en rechazo de la reforma de la Seguridad Social que iría en las próximas elecciones. Hablamos ahora con Karina Sosa, que es presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están todos por allí? Bueno, muy bien. Bueno, queriendo conocer cómo es la marcha de esta campaña, que ya estamos a 10 de noviembre y que, bueno, tiene ya un tiempo de comienzo, tiene bastante por delante todavía, pero bueno, se viene también tiempo difícil como es el verano, el receso, el próximo año que va a ser electoral, este año electoral ya de por sí. Bueno, como toda campaña de recolección de firmas, tiene sus sacrificios y tiene también cuestiones que son muy positivas, ¿verdad? El salir a la calle a juntar la firma de ciudadanos y ciudadanas ha sido una tarea que nos ha llenado no solamente de impulso para seguir adelante, sino también de esperanza, porque en realidad ya no tenemos ni que explicarle a demasiada gente, porque está tan instalado el tema en la calle y es tan perjudicial los efectos de la reforma que se visualizan a corto plazo, que la gente directamente viene y firma, ¿no? En este momento estamos en una recorrida que estamos haciendo por el departamento de Soriano y de Colonia. La semana anterior anduvimos por Artigas, Salto, Rivera, Paysandú. La semana entrante estaríamos en los departamentos de 33 y La Valleja. Y así vamos recorriendo todo el país y la receptividad es muy buena porque es muy clara la propuesta, es muy contundente el resultado que han tenido las AFAP después de 27 años de existencia que no han logrado redundar en mejores beneficios para los trabajadores y por tanto la juntada de firmas ha sido totalmente exitosa. Bueno, las dudas principales, ¿por dónde están? Que hay que ustedes ven como integrantes de los equipos que están en la calle, que hay que insistir o que hay que volver a aclarar. Bueno, creemos que lo más importante que la gente debe de saber es que, por ejemplo, marcar 60 años de retiro para la causal común de jubilación no implica que si la persona tiene servicios bonificados pueda seguir retirándose con antelación a esa edad como lo hacía antes, porque no es privativa para una cosa de la otra, ¿verdad? No es contradictorio. Sin embargo, también más allá de los 60 años, aquella persona que quiera seguir en el mercado de trabajo puede hacerlo. Lo que nosotros apuntamos es que hoy con 65 años de trabajo y 30 de edad, se cobra un 10% más de jubilación. Lo que va a pasar en el futuro es que con los mismos años de trabajo y la misma edad, se va a cobrar un 10% menos. Entonces lo que tratamos de hacer con esto, de ponerlo en la Constitución, es garantizarle a la gente que no pierda, pero no tampoco cortarle los brazos y decirle hasta los 60 puedes trabajar y más de allí no, y tampoco puedes jubilarte antes. Esa es una consulta muy frecuente y queremos dejarlo bien en claro porque no es la intención del movimiento sindical metamos con la libertad de las personas y qué decida sobre su vida laboral. Lo otro que nos parece que hay que aclararlo, que es importante, el aumento de jubilaciones y pensiones equiparado con el salario mínimo nacional no solo aúna las luchas de los trabajadores activos con los jubilados que tanto le dieron a este país, sino que es una cuestión de justicia social, porque nadie vive con 17.000 pesos, tampoco va a vivir con 21.000, pero también tenemos que tener claro que hay pensiones de viuda, de viudos que cobran 4 o 5.000 pesos, y eso hay mucho uruguayo, uruguaya que lo sabe porque lo está padeciendo y se ha tenido que hacer cargo de una casa no habiendo trabajado nunca porque el sustento de su familia era la persona que falleció. Entonces creemos que es el momento de darle un respiro y aclarar que ese gasto que conllevaría asociado esta equiparación es totalmente absorbida por el retorno de los dineros que se transfieren normalmente a las AFAP en un 1.280 millones de dólares anuales, porque el gasto ni siquiera significa la mitad de ese importe, ¿verdad? Y tampoco el Banco de Previsión Social cobra comisiones de entre el 18 y el 22%, cosa que sí hacen las AFAP, y después nosotros no vemos de las inversiones de estas empresas un resultado positivo tampoco. Entonces esos tres puntos atados para nosotros son importantes. Y decir que la papeleta tiene tanta claridad y está tan explícita, tanto en los 7 puntos como en las disposiciones transitorias, que le asegura a trabajadores y trabajadoras que su dinero va a estar custodiado por un organismo que jamás ha incumplido el pago de ninguna jubilación ni pensión y no lo va a empezar a hacer ahora, muchísimo menos tratándose de un derecho humano fundamental como lo es la seguridad social, porque al BPS se le otorga la responsabilidad de la trazabilidad de los dineros de la gente mediante un fideicomiso que va a controlar otra persona pública. Si tú le preguntas a cualquiera de tus oyentes en este momento si está obligado a hacer una FAP y en cuál está afiliado, te va a decir a FAP República porque es de capitales públicos. Por algo la gente elige siempre la órbita pública para hacer sus temas personales. No elige nunca cosas privadas porque además cobran mucha más comisión, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa ante el temor que suponemos que lo siguen, escuchando, lo hemos escuchado todavía? Se ve que no hay alguna parte, hay algún momento en que la gente no se informa, no llega con la información. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir con los ahorros que tienen en la SAFAP si sale este plebiscito, no solamente si sale, sino que además resulta aprobada el rechazo a la reforma de la seguridad social por estos 3 puntos que tú haces mención? ¿A dónde va esa plata? Y sobre todo, ¿cómo vuelve a la persona al final de su vida laboral? Bueno, quisiéramos decir 2 cosas ante eso. Primero, que la ley de cincuentones ya marcó un precedente, ¿verdad?, en el cual se retornó, muchos cincuentones retornaron al sistema de transición, que les significó un importe muy importante a nivel mensual en su jubilación. Por tanto, aquellos que aún teniendo que pagar hicieron la regresión hacia el BPS, y se creó un fideicomiso en aquel momento de la Comisión Nacional para el Desarrollo. Ahora, nosotros pretendemos hacerlo más garantista todavía, porque el fideicomiso que propone la papeleta, como te lo mencionaba, es de 2 personas públicas y estatales. Estamos hablando de una, del Banco Previsión Social, otra bien podría ser el Banco República. Más allá de eso, se le asegura también a la persona que va a manejarse la trazabilidad de su dinero. Quiere decir que no va a poder cobrar menos de lo que cobraría la situación actual. Más, tal vez sí, menos no, porque está decretado de esa forma en las líneas que se traducen en las disposiciones transitorias que menciona a la ley 6713 y 18.395. O sea que nosotros tomamos los recaudos para que no pierdan nada, absolutamente nada. Y por otro lado, aquellos que tengan dudas sobre lo que va a pasar con su dinero, porque cobran más allá de los 236.000 pesos, y por el resto no han pagado un peso de Montepío a la Seguridad Social, la papeleta lo deja librado a la legislación de menor jerarquía que la Constitución. Quiere decir que será el sistema político el que tendrá que decirle a la gente, bueno, en el año 96 los obligamos a ser parte de esto y resignamos parte de sus ganancias para que se la pudieran guardar en el bolsillo o invertirla en lo que quisieran. Hoy el sistema político decidió ampliar a todas las cajas la privatización de los dineros de los trabajadores. Así que soluciones va a tener que dar el sistema político, no los trabajadores, que somos los que estamos promoviendo garantías para que la gente no pierda absolutamente nada. En tanto y en cuanto el sistema político respete las voluntades de la gente y el 50+1 de la población decida apoyar ese plebiscito, tendrá que acatar como corresponde. Bueno, queda un tiempo todavía, están las mesas aquí en Paysandú en distintas ferias, en más o menos la misma dinámica en todo el país. ¿Cómo se desarrolla? Sí, claro, en principio en los lugares de trabajo, asamblea, familia, conocidos, amigos y vecinos. Por otro lado, en Montevideo sí, hay un despliegue muy amplio de mesas por todo Montevideo y se van a empezar a multiplicar, porque muchos vecinos deciden poner en la puerta de sus casas las propias mesas para poder estar en la comodidad de su hogar y a la vez aportar a la militancia, porque entienden esta situación como desesperante en el sentido de la pérdida de derechos. No podemos olvidarnos que cada reforma de jubilaciones y pensiones ha pellizcado de la clase obrera, si no es en años de trabajo, es en porcentaje de asignación de jubilación. Y no podemos permitir que cada vez que se tiene que rediscutir en políticas públicas, seamos siempre los mismos los que estemos pagando las crisis. Las crisis que generan los sistemas políticos deben resolverlas los gobiernos, porque el Estado es el que garantiza los derechos humanos fundamentales y es el que debe llevar adelante políticas públicas que justamente se enmarquen dentro de lo que la gente necesita. Karina, muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Laura, como siempre, saludos a Paysandú. Gracias. Hablábamos con Karina Sosa, integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y es la presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Las AFAP nos mantienen atrapados en un sistema injusto, donde debemos realizar aportes de manera forzosa a empresas privadas que lucran y especulan con el aporte de nuestro salario. Para eliminar el lucro de la seguridad social, yo firmo.